Damas y caballeros, cuerpos parlantes con genitalidad masculina, femenina o intersexual, personas cis y personas trans o no binarias, o mutantes, o queers, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, asexuales y etcétera sexuales, bienvenides. A partir de este momento, desde abajo.

soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches a todas y a todos, a todos les oyentes que están por ahí colgaditos de la antena de Desde Abajo. Soy Mauri y estamos en el programa número 6 de Desde Abajo, Filosofía y Música Conciencia. Este programa es un programa súper bonito, sobre todo por la amplísima participación que tendrá a lo largo y ancho del mismo. Hoy trataremos, como han podido seguramente percibir a través de las canciones y de la poesía que introdujo al programa, la cuestión de la cis-heteronormatividad. ¿Qué título para un programa? ¿Sí o qué? Cis-heteronormatividad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los cis y de qué hablamos cuando hablamos de la heteronorma? Gente, como siempre, empezamos este programa de Desde Abajo, este programa de Filosofía y Música Conciencia que se emite en vivo desde Rivera, Uruguay. Rivera, departamento al norte de nuestro país, frontera con Brasil, con la ciudad de Santana do Livramento. Ciudades, Rivera, Livramento, Riveramento, ambas atravesadas por una pandemia que viene golpeando duro y fuerte. Hay que cuidarse, gente, y esta vez no es en joda. Estamos siendo un foco epidémico muy, pero muy fuerte, y es necesario tomar las medidas pertinentes al caso. Desde este programa te invitamos a que salgas lo menos posible, y cuando salgas lo hagas con el cuidado que se merece, que se necesita, por todas y por todos. Y bueno, qué lindo poder estar un viernes, en vez de estar afuera como chupando frío, mejor en casa, tomando vino y escuchando la radio. Me parece un plan para estas épocas, capaz que un poco menos peligroso. Y bueno, y de paso, bailás. Hoy la música viene para mover el esqueleto. Hoy hay que bailar, gente, porque hoy vamos a hablar de la diversidad. Hoy vamos a sentipensar desde la filosofía y desde la poesía y la música nuestro ser íntegro y dentro de él nuestra sexualidad. ¿Se nace o se hace? comenzamos el programa con Queen, I Want to Break Free. Perdonen mi inglés desastroso, no me gusta, pero bueno, creo que era una banda que merecía estar en este programa, ¿no? Yo quiero liberarme y Y sí, qué necesario es liberarse, ¿no? Como dicen Les Queen. Y a continuación estaba Susy Shock, una Susy que nos va a acompañar en este programa a través de su arte en varias ocasiones. En esta primera intervención a través de uno de sus poemas más importantes, a través del cual muchos la conocimos. Susy, que es una artista argentina, mujer trans, que se autopresenta de diferentes maneras, a veces como colibrí, como monstruo, nos trae este poema maravilloso, Monstruo Mío, o Reivindico Mi Derecho a Ser un Monstruo. Se los recomiendo, busquen en internet, googleen ese título, Susy Shock, Reivindico Mi Derecho a Ser un Monstruo. Personalmente lo he trabajado en clase y genera unos movimientos bastante importantes, tanto positivos como sobre todo negativos. Luego siguió Susy, pero ahora acompañando a una banda argentina de cumbia conciencia, la banda Cumbia Queers. Cumbia Queers junto a Susy Shock cantando Rara, ¿no? Rara, como queer, ¿no? Lo raro. Esos que se salen de la norma, esas que se salen de la norma y que eligen vivir por fuera de los límites de la imposición sexogenérica y del amor, digamos, de la orientación sexual. Rara. Y bueno, este programa, como decía, va a ser muy bonito porque tendremos varias intervenciones. Nos estará acompañando, por ejemplo, Nicole Casaravilla, que es una compañera de la Asociación Trans de Uruguay, compañera militante de este colectivo y de nuestra ciudad riverense, que nos estará hablando sobre la ley integral para personas trans. También estará presente Seba Guida, también de Riversidad, hablándonos acerca del matrimonio igualitario. Andará gente que llega desde el Brasil, BH, Víctor Hugo, que ya estuvo presente en otro programa, con un poema, y su parcera Wagner Jesús, dos villas pretas maravillosas que estarán hablando sobre las villas pretas y compartiendo un poema. Y también desde Colombia, Cindy Guzmán, la compa Cindy, o Joana, que estará también compartiéndonos una poesía maravillosa en relación a la lesbianidad. Un programa que se viene con todo, aviso que quizás a lo mejor se pueda extender un poquito, pero bueno, si les está gustando seguramente no van a notar el paso del tiempo. En fin, gente, vamos para adelante, vamos con todo con este programa. Pero bueno, como cada programa también la idea es la interacción, además de la participación que llega desde afuera. Les invito a que puedan sumarse a la consigna de hoy. La consigna que nos invita a pensar, bueno, situaciones que hayamos vivido en relación a la sexualidad por fuera de la norma, ¿sí? Es decir, si tuvimos alguna experiencia o si quisimos tener alguna experiencia por fuera de la norma, ¿cómo nos fue, no? Ya sea desde romper con los estereotipos de género, ya sea relacionarnos amorosamente con una persona que nos espera desde la heteronormatividad, que uno se relacione, ¿no? Desde la norma heterosexual. Entonces, bueno, si fue una experiencia bonita, si fue una experiencia negativa, y por qué, si quisimos, si no nos animamos, ¿no? Una reflexión breve, quien se anime a compartir acerca de la disidencia sexual en nuestras vidas. Pero bueno, siguiendo entonces con la música, vamos ahora con una banda española. Suena en Desde Abajo, Escape. Sonaba Escape, banda ska punk de España, con colores. Por la libertad es fundamental la diversidad. Un mundo donde quepan muchos mundos, dirían los zapatistes, en otras palabras. Bueno, comencemos entonces este primer capítulo, titulado El régimen represivo sexogenérico. Primero, es importante hacer como algunas puntualizaciones desde el punto de vista conceptual. Puntualizaciones que solo son necesarias como en un primer momento para no confundir algunas cuestiones, pero que en el fondo, bien en el fondo, como los zapatistas que nacen con su ejército, con el propósito de que su ejército deje de existir. Bueno, estas etiquetas o estas clasificaciones o estas categorías de análisis o de comprensión de las dimensiones de lo humano sirven como eso, ¿no? Como para identificar determinados grupos, pero con un sentido utópico, con un horizonte de eliminación de todas las etiquetas, ¿no? Es decir, existir para no existir más. Existir para ser visibilizados, ¿no? Para asumir un lugar de defensa de la existencia y por lo tanto de defensa de derechos y oportunidades para ojalá algún día en una sociedad utópica poder ya no necesitar más, no prescindir más de las mismas. Entonces cuando uno habla del sexo biológico, por ejemplo, lo común es clasificar a los sujetos en masculino y femenino, ¿no? Hay un sexo que es invisibilizado, que es ocultado y que es violentado, que es el sexo intersexual. El hecho de ser una minoría en relación a lo masculino y lo femenino no significa de que no tenga su lugar de reconocimiento y de valoración. Las personas intersexuales son personas y tienen un sexo propio, particular, que no es ni el masculino ni el femenino. Hablamos de personas con características gonadales, genitales, cromosomáticas, de sexos masculino y femenino juntos, en un mismo ser. La intersexualidad no es ni una patología, ni una enfermedad congénita, no es una deformación o algo que deba arreglarse. La intersexualidad es una condición humana, sexual, con la que nacen algunas personas y con la que pueden desarrollar su vida con normalidad y con las dificultades que puede tener cualquier otro sujeto no intersexual vinculado a su sexualidad. Pero que no tienen un lugar de reconocimiento y de visibilidad. Hay una práctica histórica aberrante, monstruosa, violenta sobre los cuerpos de las personas intersexuales que por esta necesidad de encajar a los sujetos dentro de un paradigma sexogenérico se les termina asignando un sexo a estas personas que nacen con esta característica sexual en función de lo predominante. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, en mutilación. ¿Sí? Se extirpa del cuerpo de las personas intersexuales aquello que, entre comillas gigantes, sobra. ¿Sobra para quién? ¿No? Es decir, no sé, la presencia de un pene poco desarrollado en lugar de un clítoris o de testículos internos cuando externamente existe una vulva. ¿Sobran para quién? ¿Para qué? A menos que haya un problema del desarrollo biológico, no hay ninguna dificultad en que la persona pueda desarrollar su existencia como persona intersexual. Y bueno, como plantea esta película argentina que se produce en Uruguay, bien interesante, se graba en Uruguay, XXY, que la pueden ver en Netflix, que está creo que también en YouTube. Después, el sujeto podrá elegir, si es que hay algo para elegir. Sobre la intersexualidad es interesante poder como profundizar, ¿no? Poder informarnos y conocer más. Muchas personas nacen intersexuales y nunca se enteraron que lo fueron, porque fueron extirpados sus genitales, porque fueron tratados a través de hormonas durante su infancia, su primera infancia. Pero bueno, esto responde, como decíamos, como a una estructura social que necesita una división sexual de las personas. Cuando trabajamos el capitalismo hablamos en un momento de la división sexual del trabajo, ¿no? Y hablamos del rol productivo y reproductivo que se separaba en la modernidad entre las mujeres y los hombres. Pero bueno, cuando un ser no entra dentro de una categoría ni de otra, bueno, entonces ¿cuál es su rol, no? Queda un vacío. Y además, cuando no tiene una genitalidad determinada, una sexualidad determinada, bueno, ¿dentro de qué género lo ubico? Es ahí cuando nos damos cuenta de que en realidad el género no es una condición biológica. Al decir de Simone de Beauvoir, no nacemos mujeres, y al decir de Wittig, tampoco nacemos hombres. Es decir, se construye, se crea lo que se entiende por hombre o por mujer. Vamos a pensar entonces la cuestión del género, ¿no? De la identidad de género. ¿Nacemos o se construye el género? La primera filósofa que nos va a acompañar hoy es la norteamericana y una de las principales impulsoras de la teoría queer, de la teoría de lo raro, Judith Butler. Para Butler, el género es una performance. ¿Qué significa esto? Una performance es una actuación, una representación. Es decir, no es que nacemos con un género, no es que nacemos hombres o mujeres. Preexiste a nuestro nacimiento en un contexto social, cultural e histórico determinado, un ideal de hombre y un ideal de mujer. Y lo que sucede con el sujeto que nace, independientemente de su genitalidad, o mejor dicho, acorde a su genitalidad, es introducir desde su nacimiento a este sujeto dentro del modelo que le pertenece, entre comillas pertenece, según aquello que lleva entre las piernas. Si nace con pene, será varón. Será educado como un hombre. Será convertido en un hombre durante la infancia, la adolescencia y la adultez. Es un proceso que no acaba hasta nuestra muerte. Y si nace con genitalidad femenina, entonces será construida como mujer. La primera pregunta que se le hace a una persona embarazada, normalmente, es si ya sabe qué es. Mi compa está embarazada y cada vez que me preguntan eso, siempre respondo lo mismo. Es un ser humano. ¿Qué importa? O sea, ¿cuál es la importancia de saber lo que lleva entre las piernas? ¿Qué importa si es portadora de vulva o portadora de pene? ¿Si tiene ovarios o si tiene testículo? ¿Es importante esa información? Si no preguntamos el tamaño de la oreja, no preguntamos las características de la nariz, nos preocupa la genitalidad, porque vamos a construir a ese sujeto en función de los genitales con los que nace. Y claro, como decíamos antes, la intersexualidad trae un problema gigantesco, porque bueno, algo hay que hacer con ese sujeto, porque no queda claro si es una niña o es un varón, si va a ser una mujer o un hombre. Si de repente esas no son las únicas opciones, hay un modelo que debe imitarse. Y esto debe quedar claro desde el nacimiento. Se le pone la caravana a la bebé. Se la viste de rosado. Y no se le pone una caravana al varón y se lo viste de celeste. Las ropitas son distintas. El cuarto se planifica diferente pensando la genitalidad. Es muy fuerte el poder que se le asigna a una parte del cuerpo. Se segmenta un sujeto para construir una idea de él a partir de ese segmento. Lo curioso, lo aberrante, es que esa construcción, esa idea de hombre o esa idea de mujer, no es más que una fantasía. Es decir, el modelo que se imita desde que nacemos, el comportamiento que uno debe tener acorde a su genitalidad, no es más que la reproducción, la imitación, la actuación, la performance de una mentira, de una fantasía creada y asumida como real. Fuerte. Este modelo preexistente regulariza, normaliza y reprime nuestros cuerpos y nuestras mentes. Porque si pensamos de manera diferente, o si actuamos, o si existimos corporalmente de forma distinta a lo esperado, según el modelo que debemos imitar, entonces hay un problema. Entonces nos salimos de la norma. Entonces hace falta represión y encauzamiento. Se regulan los cuerpos y las mentes de las personas por medio de esa construcción fantasiosa del género. Y no es muy difícil, nos hace pensar Butler, entender de que el género en realidad no es una condición biológica, sino que es una condición sociocultural e histórica. Es fácil. Ejemplos abundan. Lo que se espera el modelo imitar de un hombre en la actualidad no es el mismo que el modelo imitar de un hombre en el pasado, y no lo va a hacer en el futuro seguramente. Pensemos, por ejemplo, en el saludo. ¿Qué hombre osaría hace 20 años atrás de saludar a otro hombre con un beso? De hacerlo, iba a tener el estigma de homosexual. Hoy los hombres nos besamos al saludarnos de forma natural. Pero esto no se da en todas las culturas, y acá es donde, por ejemplo, se ve lo cultural. Tuve la experiencia de estar en Río de Janeiro haciendo la formación en Teatro del Oprimido, en el Centro del Teatro del Oprimido, y una experiencia como bastante cómica me sucedió cuando, nada, uno como uruguayo saluda a todo el mundo con un beso, ¿no? Con un pico en términos colombianos. Y nada, me pasó de llegar allá a Río y empezar a saludar a la gente como en Uruguay. A las mujeres no había ningún problema, es más, me faltaba un beso porque las mujeres reciben y dan dos. Pero con los varones, una distancia. Entonces cuando yo llegaba cerca del cachete para dar el beso, ellos corrían la cara y medio que estiraban la mano, y ahí uno después medio que estiraba la mano, pero ponía el cachete y terminaba como una especie de beso en la oreja con abrazo y toda una cosa media rara. Cuestión de que no era cultural entre los hombres darse un beso. Pero entonces lo esperado para los hombres debería ser lo mismo, debería ser igual en cada latitud del planeta, si la definición de lo varonil fuera una condición biológica, si biológicamente somos iguales. Pero no. Si mañana cualquier latinoamericano sale menos de algunas específicas tribus o colectivos de pueblos originarios, sale con polleras a caminar por la ciudad, a su trabajo o a su centro de estudio, si un hombre se pone una pollera, recibe el rechazo, la burla de todo el mundo. En Escocia las polleras forman parte de la vestimenta de los hombres. ¿Dónde queda lo biológico allí? ¿Dónde queda lo esperado para los hombres? se espera una cosa en un lugar que en otro lugar no sucede, sino al contrario. Es histórico. No se esperaba que una mujer fuera independiente en la modernidad. Que una mujer no necesitara de un hombre para ser. Que su destino no fuera la cocina y los hijos y las hijas. Hoy las mujeres tienen la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos, si quieren o si no quieren ser madres. Escuchábamos por Radio Libre un programa muy sustancioso sobre el aborto autónomo. Falta, claro que falta, pero pensar la realidad concreta de las mujeres hoy en relación a la decisión sobre sus cuerpos nos muestra, por ejemplo, de que no es lo mismo ser mujer en la modernidad que en el presente. Ojalá que en el futuro. Una mujer que no le guste depilarse, que use el pelo corto y que además ame y viva un vínculo amoroso con otra mujer, es impensable desde el punto de vista de ciertas culturas y es impensable también en determinados tiempos históricos. Pero si eso cambia, ¿por qué cambia? ¿Es que cambia la biología humana? Lo que cambia es la historia y la cultura. Por lo tanto, de lo que hablamos es de una construcción social, cultural e histórica. Continuamos con la música, entonces, cerrando esta primera intervención teórica, esta primera intervención filosófica que nos aportaba Butler. Vamos con Eva Sierra, Tam Tam y La Maré, que se cuelan. Música al discurso de un predicador que está crazy y que encima se cree lo que dice. Así que mira, lo vamos a cantar para correr con nosotros de las maravillas que suelta por la boca. Dice cositas así como esta: que tienen su marido, además de tener su mujer, se tapan con la mujer que tienen. Qué poca vergüenza. construyéndose. ¿Eso qué es? Que no queremos aquí ese fenómeno de género ambiguo de construyéndose. Sonaba Eva Sierra, Tam Tam y La Maré con Que Se Cuelan. Tener cuidado. Uy, y qué fuerte, ¿no? Busqué en YouTube este video que narra estas mujeres al comienzo de la canción. Y efectivamente había un pastor que decía todas esas barbaridades. Que no es nada que nos asombre, lamentablemente. Pero bueno, por algún motivo está. No lo volví a encontrar. No sé si lo bajaron de internet, pero bueno. La cuestión es que a partir de esa experiencia hicieron esta canción tan, tan rica. La segunda respuesta teórica que acompaña este programa el día de hoy, el día que hablamos sobre la cis heteronormatividad, viene de la mano de España, de un filósofo trans de nombre Paul Beatriz Preciado. Paul Beatriz, ¿no? Originalmente Beatriz, tras el tránsito Paul, Preciado de apellido. Y Paul, por ejemplo, nos invita a pensar esta relación que existe entre el tecnogénero, como lo define, y el tecnocapitalismo. Es decir, toda esta industria tecnológica del género, esta construcción sociocultural del género, viene abrazadísima con el sistema capitalista. Hay un desarrollo industrial que genera producción y consumo, sobre todo, asociado a lo que es ser hombre y ser mujer, ¿no? La industria cosmética, por ejemplo. El desarrollo de la industria cosmética, que es una de las industrias que más lucra en el mundo, está asociada a la definición de la belleza en la mujer, ¿no? Ese estereotipo de belleza de las mujeres que no pueden salir sin arreglarse, entre comillas, ¿no? Es decir, parece que uno naturalmente está mal y debe arreglarse para salir. Es decir, debe poner dentro de su rostro y encima de su piel un montón de productos que la embellecen, porque al parecer, naturalmente no es bello. Fuerte, ¿no? Esta idea de lo bello vinculado a la producción cosmética. Y bueno, y de la vestimenta, obviamente. Bien, ¿no? Es decir, hay mucho más producción de ropa para mujeres que para hombres. Si pensamos desde el punto de vista masculino, también existe toda una industria del género vinculado al ser varón, ¿no? A lo masculino. Reforzando esos ideales machistas y heterosexuales, bueno, del hombre como ganador, como conquistador, un hombre que es autónomo, independiente, y entonces maneja el auto, y entonces fuma el cigarro, y entonces hace deporte. Un hombre que es fuerte, y que además, eso, ¿no? Conquista. Hay toda una industria capitalista alrededor de la figura del hombre también. Preciado dice que existen en los cuerpos un proceso de significación, representación y autorrepresentación. ¿Qué quiere decir esto? Primero, se le da un significado al ser hombre y mujer. Primero somos hombres y mujeres, y dentro del somos hay como toda una extensa definición, toda una gama de características que nos llevan a identificarnos con un género, y que identificarnos con un género supone necesariamente oponernos al género al que no pertenecemos. Y una vez determinada esa significancia, lo que hacemos es representarla, ¿no? Ser hombre significa algo, por lo tanto yo debo representar ese ser hombre, ¿no? Algo similar a lo que planteaba Butler hace un ratito. Y para poder representar, además, tengo que verme a mí mismo o a mí misma como hombre o mujer. Es decir, desde el momento en que entiendo el significado y me autorrepresento, puedo representar ese rol, ese papel, ese modelo. Hay una construcción biopolítica, ¿no? Dice Preciado. Hay una construcción biopolítica porque la construcción biológica de los cuerpos en relación a la sexualidad termina delimitando lugares diferenciados de poder. Es un viaje pensar que la genitalidad con la que nacemos va a determinar quiénes somos, va a determinar cómo debemos ser, cómo debemos pensar, cómo debemos sentir y cómo debemos amar. Y peor aún, qué lugar vamos a ocupar en la sociedad, qué privilegios vamos a recibir y qué opresiones nos van a pesar por el simple hecho de nuestra genitalidad. Preciado nos habla de que esa construcción social de la que hablaba Butler se da gracias a determinadas instituciones socioculturales de regulación de nuestros cuerpos y de nuestros pensamientos. ¿Quiénes son esas instituciones? Bueno, la primera archiconocida y presente incluso hasta largas horas de nuestra vida es la familia. En la familia se va cocinando todo lo que nosotros debemos ser como sujetos. Y más allá del amor y de todo el lugar importante que pueda tener la familia puede ser también el germen de una construcción opresiva, represiva y violenta sobre nuestro pensamiento y nuestros cuerpos. Desde el momento que podemos hacer ciertas cosas y no podemos hacer otras en función de nuestra genitalidad, hay una represión sobre nuestros cuerpos. En la familia se dan situaciones que son muy tristes, muy violentas y muy, sobre todo, desiguales desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Y sobre esto te invito nuevamente a que puedas compartir también, ¿no? Te invitaba al comienzo del programa que, si estás por ahí escuchando, que te animes a compartir alguna experiencia disidente vinculada a la sexualidad y cuáles fueron las consecuencias de esa acción disidente. Y si la sentiste, la quisiste vivir y no la pudiste vivir, ¿por qué no pasó? ¿Y cómo lo viviste también? Y te invito a pensar también en este aporte de Preciado, ¿no? En estas instituciones de regulación, ¿cómo han influido en ti particularmente? La familia, la educación, los medios de comunicación, la religión, el lenguaje, la literatura, la teoría. ¿Qué función han cumplido en ti a la hora de construir tu género, tu identidad sexual. Además de los colores, están los juguetes y entonces está la muñeca para la niña, está el autito para el varón, está la cocina y el maquillaje para ella, está la cajita de herramientas y el arma para él. Hombre fuerte, violento, niño. Mujer, niña, débil, bella y ama de casa. Desde la infancia vamos construyendo esos estereotipos. Luego en el sistema educativo también se dan situaciones, esto que estuvimos trabajando el otro día cuando hablamos sobre la educación, en donde hay un trato diferenciado en función de nuestra genitalidad. Se trata y se espera cosas diferentes de niñas y niños en la escuela y en la UCEA. Los medios de comunicación, qué decir de las publicidades. Para conocer el machismo naturalizado no hace falta más que mirar una propaganda de cerveza argentina o brasileña o de cualquier país. Cualquier bebida alcohólica está cargada de mensajes machistas. Son para ellos y para eso las necesitan a ellas en desnudas, tontas y cosificadas. La religión. Podemos hablar horas de la Biblia y de todos sus mensajes patriarcales. Desde Eva, como serpiente, como pecadora, como la culpable de perder el paraíso, hasta Magdalena, hasta la idea o el significado de la menstruación. La voz callada de la mujer en la asamblea. Es solo googlear pasajes machistas de la Biblia y uno se hace un deleite asqueroso de esta realidad. Podemos hablar incluso de la medicina, ¿no? De cómo, por ejemplo, los anticonceptivos están pensados para el uso femenino. Cuando se trata de una violencia hormonal sobre los cuerpos de las mujeres, con todas las consecuencias que trae en ellas, y cuando el único método anticonceptivo que existen los hombres es el preservativo, porque uno puede decir, bueno, está la vasectomía, pero ¿cuántos practican la vasectomía? ¿Y qué tan fácil es su acceso? El preservativo te previene de todo. Lo sabía. Pero el resto de los anticonceptivos que el hombre elige que ella use, porque él se niega a usar por una cuestión de que no siente, generan cambios hormonales y consecuencias biológicas que no son necesarias y que no son saludables en las mujeres, que en el hombre no pasa. Si hablamos del lenguaje, bueno, el lenguaje sexista nos dice que el hombre de la calle es un hombre que hace lo que quiere, la mujer de la calle es una puta. Que el zorro es un animal y que la zorra es una puta. Que la puta es una puta y que el puto es un homosexual. El lenguaje es sexista, el lenguaje generaliza en los hombres, aunque haya uno solo y lo acompañen 30 mujeres. En la educación, en la reunión de padres, y quizás en esa reunión de padres hay un solo hombre o no hay ninguno, son todas madres. El lenguaje, la literatura, los cuentos de hadas, los cuentos de las princesas, esas que que solo se salvan con la presencia de un príncipe, que solo logran ser felices cuando se casan con un hombre, que reproducen el trabajo reproductivo en el castillo o en la casita de los siete enanitos. La teoría que nos invita a pensar el mundo desde un lugar androcéntrico. La teoría es masculina, es heterosexual, es europea. Vaya que estas instituciones van regulando nuestro género. Vaya que hace falta transformarlas para que podamos ser lo que quieramos ser. Y como dice Alaska y Narama, ¿a quién le importa? Sonaba Alaska y Dinarama, ¿a quién le importa? Canción también muy conocida por Thalía, ¿no? En esa versión más reciente. Bueno, vamos avanzando entonces en nuestro programa y les recuerdo que sigue pendiente la consigna para su participación. Compartir experiencias disidentes desde la sexualidad. Sus dificultades, sus logros, sus opresiones. Compartir siempre es bueno porque nos acerca a experiencias que han tenido otras y otros. Y bueno, entre ellas aparece la de una amiga, la de Carlita, que bueno, dudó pero me permitió compartir su nombre, que nos dice así: desde niña viví mi sexualidad de forma muy libre, porque compartía besos con mis amigas y amigos. Luego de grande, familia y demás instituciones fueron prohibiendo eso. Paré de hacerlo por creer que era malo, y cuando volví a besar, ya de adolescente, lo hice siempre a varones. Bueno, finalmente, al ir deconstruyendo cosas en mí, gracias a las redes sociales, amigues y compañeras de militancia, pude romper eso y volver a mi sexualidad libremente, independientemente del sexo biológico de la otra persona, como una niña libre, ya hecha mujer. Qué bonito, gracias Carla por ese aporte. Y bueno, animarse, ¿no? Animarse a sentipensar esas experiencias y a compartirlas, a sacarlas de dentro, a hacerlas públicas. Es bonito cuando se generan esos espacios de encuentro en donde uno comparte cosas que, no sé, que tiene guardadas, que no se anima a sacar, y que una vez que las saca se da cuenta de que no era tan difícil y que no era tan grave hacerlo, ¿no? Hay experiencias vinculadas al aborto, a diálogos al aborto que dan cuenta de esto. Y bueno, continuando con nuestra teoría filosófica vinculada al género y al régimen represivo sexogenérico, vamos a hablar ahora de una filósofa francesa, lesbiana, llamada Monique Wittig. Hace un rato decíamos que Simone de Beauvoir afirmaba que no nacemos mujeres. Bueno, Wittig dice que tampoco nacemos hombres. Es decir, desde el momento que aceptamos que la naturaleza es igual a la capacidad biológica de gestar, la cagamos. O sea, estamos condenando al sujeto, y en especial a las mujeres, a existir con un propósito biológico determinado, el de gestar y dar a luz, haciendo énfasis en esta segunda parte de la gestación. Parece que ese es su verdadero y único propósito, la reproducción de la especie. Que esto también se da como en el debate del aborto, cuando decimos, bueno, si no quería quedar embarazada, que cerraba las piernas. Bueno, si no quería que se produjera un embarazo, que guardara la pija, ¿no? Es decir, la responsabilidad siempre sobre ellas y nunca sobre ellos. Siempre sobre el cuerpo gestante, nunca sobre el cuerpo productor de espermatozoides y liberador de los mismos. Se culturaliza y se politiza el cuerpo gestativo de las mujeres, dándole un lugar asignado y determinado. Parece que la sexualidad pasará únicamente por la reproducción. ¿Y qué sucede con el placer, con la autoerotización? Qué lindo es pajearse, ¿no? Qué bonita la paja. No es necesario sentir el placer únicamente con el cuerpo del otro. Y mucho menos sentir placer necesariamente cuando el cuerpo del otro es un cuerpo de un sexo contrario o de un género contrario al mismo. De un sexo, digamos, porque un género podemos entrar en otras cuestiones. Por lo tanto, hay una politización del cuerpo de las mujeres o del cuerpo femenino, porque hay hombres trans que gestan y hay mujeres trans que no tienen la capacidad biológica de gestar, sobre los cuerpos sexualmente femeninos, en donde se les asigna ese rol como si fuera algo que nace de su naturaleza, como si la sexualidad en ellas pasara por la reproducción y no por otros lugares también. La reproducción debe ser una decisión, nunca una imposición. la genitalidad no tiene un sentido y un propósito social. Son rasgos absolutamente neutrales, como la oreja, como la rodilla, como los brazos y como las manos. El hecho de tener piernas y de poder correr no significa que deba llevar mi vida adelante por medio del atletismo. Que tenga brazos y que pueda con ellos nadar tampoco significa que deba dedicarme a la natación. Y que tenga la capacidad de pensar matemáticamente no significa que tenga que ser ingeniero o ingeniera. ¿Por qué el hecho de poseer un útero significa que tengo que ser una persona gestante? Hay una politización sobre esos cuerpos, un mandato social sobre esos cuerpos, que no hay sobre los testículos productores de espermatozoides en los varones. No se espera de los varones que sean padres responsables de los hijos e hijas que son producto de la gestación que nace de esos testículos. Pero sí se espera que esas mujeres portadoras de útero sean madres. Los rasgos biológicos son neutrales. Wittig cita a Colette de Guillaumin y hace la analogía entre los conceptos de sexo y de raza. Antes de la modernidad, antes de la colonización del continente avialyalo latinoamericano, no existía el concepto de raza. Las personas eran y no se clasificaban en función del color de su piel, y mucho menos con la connotación que le dio la colonia. Clasificar a las personas en función del color de piel significó asumir una superioridad de lo blanco sobre lo negro. Nacer con un cuerpo de color oscuro significaba ser inferior intelectualmente acerca de lo animal y ser fuerte físicamente. Y nacer con un cuerpo blanco, caucásico, significaba ser superior intelectualmente, pero ser un poco menos fuerte desde el punto de vista físico. La ecuación es perfecta. Ellos, los blancos, racionalmente superiores, dominan. Ellos, las negras y los negros, racionalmente inferiores, son esclavizados porque además físicamente tienen más fuerza. Y por lo tanto, pueden hacer el trabajo forzoso que ellos, las y los blancos, no pueden. La ciencia sirvió a este propósito. Lo mismo dice Wittig respecto al sexo. Se piensa a la mujer como la oposición del varón. Es decir, ser mujer significa ser todo lo opuesto de ser hombre. Si ser hombre es ser fuerte, ser mujer es ser débil. Si ser hombre es ser libre, ser mujer es ser sumisa. Si ser hombre es ser dominante, ser mujer es ser dominada. De ahí que Wittig proponga romper con la categoría de hombre y de mujer y propone como alternativa la construcción de un sujeto lesbiano. Porque lesbiana es la única categoría que supone una relación entre sujetos no intermediada por el hombre. Las lesbianas, dice Wittig, no son mujeres. Porque ser mujer es ser lo opuesto al varón. Lesbiana Y lesbiano o lesbiane es todo aquel sujeto que no se identifica con ningún preexistente concepto de género. Una sociedad lesbiana es una sociedad sin sexo, sin género y sin orientación sexual. Una sociedad lesbiana es una sociedad absolutamente libre, solidaria e igualitaria. Ya no quedan roles que cumplir productivos y reproductivos en función de la genitalidad. Ya no quedan relaciones que construir en relación o vinculadas a la genitalidad. Ya no quedan trabajos que realizar por la misma causa. Seremos seres libres y no definidos por nuestro sexo, como no deberíamos ser definidos por nuestro color de piel. Monique y Tim, te saludamos. Y vamos ahora con otro clásico de la comunidad LGBTIQ. Una canción que no puede faltar en la marcha de la diversidad. Señoras y señores, damas y caballeros, cis, trans, pan, bi, a y todo lo demás, con ustedes Gloria Trevi y todos me miran. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí. Gaitán y Gil. La bandera de mi amigo tiene dos bandas celestes, dos rosas y una blanca, pero sobre todo tiene mucho olor a calle, a asambleas tardías, a polvo, a choripán de marcha, a su espalda sudada, a cerveza caliente. Sobre todo tiene olor a lucha. Y ahora cuelga sobre nuestros libros, que no son nuestros, son de la poesía y la justicia epistémica, son de la militancia, y tienen mucho aroma a la lucha de nuestras amigas y amigos. Sonaba entonces Gaitán y Gil, un poema sin título de la publicación Cuarentena. Es momento ahora de empezar a aterrizar toda esta teoría que compartimos a través de Butler, Preciado y Pitti. Y para ello vamos a pensar en una ley, que se votó hace unos años y que quiso derogarse hace muy poco tiempo. La ley integral para personas trans. Y le damos entonces la bienvenida a nuestra primera invitada, Nicole Casaravilla, del colectivo ATRU de Uruguay y particularmente del colectivo Riversidad de nuestra frontera. Con ustedes entonces, hablando acerca de la ley trans, Nicole Casaravilla. Rechazadas, marginalizadas, y esta ley es muy importante porque tenemos voz, que estábamos cansadas que mujeres y hombres cis hablaran por una población que ellos no tienen la mínima idea de qué pasamos, de qué padecemos, y también es tener como una herramienta para el día a día. La lucha de esta población que siempre estamos luchando día a día para ser aceptados en esta sociedad que es muy machista y muy patriarcal. Y esta ley se aprobó en el año 2018 y toca varios puntos muy importantes, que es la educación, la salud, el trabajo, el cambio registral y la reparación histórica. En América Latina, nosotras las personas trans tenemos una expectativa de vida de 35 años. Y esta ley lo que sí promueve y asegura la inclusión de nosotras a lo largo de nuestra vida, sea en todos los aspectos que yo cité. En la parte de educación, el 75% de nosotras somos expulsadas del sistema educativo. Compañeras entre 18 y 29 años, el 6,9 no terminaron la escuela. Y el 60% de nosotros tenemos ciclo básico. Y es lamentable que con toda esa discriminación y violencia nos empujan a abandonar nuestros estudios a los 14 años. Entonces, gracias a esta ley, promueve el pasaje libre de la violencia y discriminación por el sistema educativo. Además, los sistemas de becas estudiantiles en todo el país deberán incorporar cupos de 2% para personas trans. El cambio de nombre, que antes era un trámite administrativo y judicial, lo que ha pasado acá en Rivera con compañeras que demoraron de 5 a 6 años, yo ahora, gracias a la aprobación de la ley el 16 de junio, oficialmente en papeles me llamaré Dorila Nicole Casaravilla Laizola después de largos 6 años. Y no pasamos, como exigían, un acompañamiento psicológico, psiquiátrico. Ahora es un trámite administrativo. Después, la parte de la salud. La mayoría de nosotras, población trans, resolvemos nuestras necesidades de salud en la clandestinidad. Nos quedamos expuestas al mercado informal, a sustancias y medicamentos inseguros. Muchas de nosotras hemos utilizado siliconas y aceites industriales para cambiar nuestro cuerpo. Y 81% de nosotras tuvimos complicaciones con ese tipo de tratamiento. Entonces, esta ley explicita todo el derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación y patologización por nuestras identidades. Que no, vamos al médico y, no, y que nos vean como enfermas. Y también tener una salud integral no es un privilegio, es un derecho que tengo como una persona normal, cis, afro, en general. Después también la parte del trabajo, el 83,5% de las personas trans hemos sufrido discriminación en nuestros trabajos. El 30% está desocupada y el 23% de nosotras tiene un empleo formal. De 8 cada 10 compañeras ejercen y aún siguen ejerciendo el trabajo sexual. Debido a toda esa expulsión del mercado de trabajo, gracias a esta ley, todo llamado público tiene que destinar el 1% de los puestos de trabajo en concursos públicos. Obviamente que la compañera o el compañero trans que se va a presentar va a tener que cumplir los requisitos del llamado. Y también se destinarán cupos en los diversos programas de capacitación y calificación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP. Y ahora la reparación histórica, que durante la última dictadura uruguaya, compañeras trans fueron víctimas de persecución, detenciones, detenciones arbitrarias y violencia por ser consideradas una amenaza a la moral. Esto significa tener que pasar hasta semanas en un calabozo, sufriendo torturas y todo tipo de abusos. Las lesiones de esta dictadura y de los años posteriores marcaron y aún siguen marcando las vidas de estas compañeras trans. Hoy en día, las que sobrevivieron tienen más de 51 años y cuentan con un ingreso promedio mensual de 3.000 pesos. Pero aún esta ley, acá en el interior, es mucho más complicada la discriminación y la violencia. A veces la parte capital con el interior, a veces por más que luchamos por lo mismo, pero acá en el interior se sufre más y se siente más aún. Más por ser un departamento conservador, machista. Entonces, un ejemplo que pasamos acá es que cuando vamos a hacer una denuncia, no nos toman como violencia de género. Hay oficiales en jefaturas acá en Rivera que cuando uno habla sobre ley, la ley integral para personas trans, lo primero que te dice es, ay, mira, a mí no me importa, entonces seguiremos luchando para que se respeten nuestras identidades, para que la sociedad, aquel que no le guste, sí que respete, porque somos todos iguales. Muy bien, escuchábamos entonces a Nicole Casaravilla. Te agradecemos mucho, Nicole. Gracias por estar allí, gracias por, bueno, aguantar este imperfecto técnico. Y bueno, nos seguimos escuchando entonces. Vamos ahora con una canción de una banda argentina, Sudor Marica. Tengo un amigo gay, está todo bien, tengo una amiga torta, está todo bien, a mí no me molesta, mientras que conmigo no se meta. Está todo bien con que ustedes se casen, pero no da que se besen en la calle. Está todo bien con que ustedes se casen, pero digo no porque raro les sale. Está todo bien, está todo bien. Está todo re bien. homosexuales. Estamos muñecas y somos iguales. Solo les pedimos que no nos maten. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui, y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros. Que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser, y que por eso te beso, los... las beso, me besás y besaremos, por eso el beso. Escuchábamos entonces a Nicole Casaravilla compartiéndonos acerca de la ley integral para personas trans en Llamada en Vivo. Bueno, nuevo formato para este programa de hoy, algo inesperado, ¿no? Pero bueno, de eso se trata también, de ir construyendo este programa y de ir haciéndolo a su andar, ¿no? Caminante no hay camino. Y bueno, escuchamos desde lo musical a Está Todo Bien, a Sudor Marica, ¿no? Con este tema bien interesante que de alguna manera nos pone a prueba con, bueno, ¿está todo bien hasta qué punto, no? Como ese falso discurso del todo bien. Bien interesante el aporte de Sudor Marica. Y bueno, después escuchábamos también la poesía de Susie Shock con El Beso. Y vamos a pasar ahora a una segunda ley, a la ley de matrimonio igualitario. Y para eso nos acompaña en esta oportunidad Sebastián Guida, otro compa riverense que pertenece al colectivo Riversidad. Y bueno, nos va a hablar acerca de esta ley. Con ustedes, el Seba. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián, soy del colectivo Riversidad, acá de la ciudad de Rivera. Quería contarles un poco el tema del matrimonio igualitario en Uruguay. Como sabrán algunos, el matrimonio igualitario fue reconocido como legítimo en Uruguay en el año 2013, después de una larga lucha de los colectivos LGBT. Fuimos uno de los primeros países en América Latina en conseguir este logro. Si no me equivoco, Argentina lo hizo en el año 2010. El matrimonio igualitario, bueno, implica de alguna forma llegar a la igualdad en lo que tiene que ver con la ciudadanía. Hace muchos años habían unos cuantos derechos que eran como inhábiles para la población LGBT. Si bien muchos lo entienden como el matrimonio igualitario como acercarse un poco a la heteronorma, nosotros defendemos que en realidad es un tema de igualar derechos, de ser ciudadanos como cualquier otro ciudadano dentro del territorio nacional, y poder acceder a las mismas oportunidades, y tener justamente esa puerta abierta para poder formar familia, que es una de las cosas que justamente era el objetivo de cuando se comenzó a discutir y hacer toda esa lucha por lograr esto. No es mi caso, yo soy casado con mi compañero, nos casamos el año pasado, pero muchas parejas homoafectivas durante muchos años estuvieron pasando por muchísimas dificultades por no ser reconocidos como pareja. En algunos casos también cuando ocurría lo peor, el fallecimiento de alguna de estas personas, muchas veces la persona, una de ellas quedaba desamparada en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos como pareja, como matrimonio. Muchas veces implicaban procesos judiciales que tenían que ver con la familia de alguno de los cónyuges. Y bueno, esto fue una de las cosas que más alertó sobre el tema de lograr que se reconociera el matrimonio igualitario. También el tema de lo que es el hogar constituido, de poder tener acceso a los mismos derechos en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Sobre todo en el tema laboral, la salud, el tema de adopción también. Nosotros nos casamos el año pasado, en octubre, un poco a la carrera, pensando en el futuro y las cosas que podrían ocurrir en nuestro país luego del cambio de gobierno. Ya estábamos juntos hace más de 6 años. Como sabrán, también existe la unión concubinaria, que igualmente ampara bastante el tema de las parejas, pero decidimos optar por el matrimonio por el tema de bueno, todo lo que implica y también una curiosidad, hay un tema de costos, que es más barato casarse que obtener lo que sería el papel de unión concubinaria firmado por el juez. El matrimonio le da acceso a los cónyuges a que puedan tener una cobertura médica en el caso, por ejemplo, de que uno de ellos no esté trabajando. También podemos recibir el tema del hogar constituido, los que estamos trabajando dentro de aportando al BPS, y muchísimas cosas que en otro momento no serían imposibles. Muchas veces se vincula mucho esto del matrimonio, que a nosotros nos gusta más decir unión civil, con temas religiosos. La gente cuando se plantea el matrimonio de dos personas del mismo sexo, me imagino que se les vendrá a la cabeza dos personas entrando en una iglesia. Muchas veces también el morbo ese de pensar de que un hombre se viste de novia y de que en una pareja homoafectiva de dos varones hay uno que hace un rol femenino y uno masculino, también desdibuja bastante el tema del matrimonio igualitario. Me imagino que la mayoría de las personas que estuvieron en contra de esta ley se lo imaginaban de esa manera y cómo podía desvirtuar a la familia. Y bueno, un poco es que la gente que conoce a las parejas homoafectivas que han hecho uso de este derecho saben más o menos cómo vivimos, cuál es la trayectoria que hemos tenido. Y en realidad me parece que nosotros lo que estábamos buscando justamente era acceder a los mismos derechos, no tanto hacer esa réplica heteronormativa del casamiento como se concibe dentro del mundo hetero y género, y sí bueno, acceder a las mismas oportunidades y tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. A nosotros nos parece que en Uruguay esto fue como un mojón en lo que tiene que ver con la conquista de derechos. Tal vez se priorizó sobre otras cosas en su momento, que me parece que fue pensado desde la cronología de los hechos en lo que tiene que ver con cómo las personas, los ciudadanos en general, iban haciendo estos procesos de asimilación de estas cuestiones que tenían que ver con la igualdad de la población LGBT. Y bueno, la agenda fue trazada de esa manera, pensando en cuáles eran las cosas que se podían ir alcanzando en su momento, paso a paso, de a poco, y pensar cómo se iba asimilando para el resto de la población. Esta es la canción de la carretera, del que sale a dar todo lo que lleva, del que va buscando lo que le falta, del que nunca teme lo que le espera. Esta es la canción que prende la mecha para la explosión de cositas buenas,

que faz bem. Nunca mude sua cabeça por nada, nem por ninguém. Porque afinal de contas ninguém paga suas contas, nem lida qualquer vintém. Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem. Nunca mude sua cabeça por nada, nem por ninguém. Porque afinal de contas ninguém paga suas contas, nem lida qualquer vintém. Então ame e que ninguém se meta no meio. O belo definiu o feio pra se beneficiar. Ame e que ninguém neguinho feio não amar, então ame e que ninguém se meta no meio. O belo definiu o feio pra se beneficiar. Ame e que ninguém se meta no meio, porque amar não é feio, neguinho feio não amar. Vai. Levante a bandeira do amor, neguinho, oh. Levante a bandeira do amor. Levante a bandeira do amor, neguinho, oh. Levante a bandeira do amor. Levante escuchábamos a Bia Ferreira. Bia Ferreira, Levanchi a bandeira do amor. Previamente sonaba Muerdo junto con Mr. Quilombo, la canción de la carretera. Pensábamos del amor homosexual entre hombres para el amor homosexual entre mujeres. Y a continuación nos va a acompañar, si la tecnología nos lo permite, una compañera colombiana, una militante y amiga, Joana Cindy Guzmán, que escribe bellísimo y nos cuenta acerca de su infancia lésbica. Este es el título de su poema. Infancia lésbica. Cuando era niña, tuve una vecina llamada Cristina. Teníamos la misma edad. En silencio se hiló un amor que no entendía, una forma extraña de sentir que me perturbaba. Tenía apenas 8 años y era un secreto que guardaba. Una intuición infantil ya entendía que esa forma de amor entre mujeres era prohibida. Desde niñas, todos los dispositivos nos muestran que el único amor posible es el heterosexual. Novelas, radio, revistas, familia, carteles publicitarios, la escuela, etc. Por ende, algo en mi pequeño corazón acelerado por la llegada de ese sentimiento me decía que Cristina tampoco podía saber. Así, me conformaba con verla de lejos o con jugar juntas de vez en cuando en la cuadra. Recuerdo que no era un sentimiento sexualizado. Era una admiración lejana, un deseo de jugar algo con ella, simplemente jugar, amarla jugando, una forma genuina y convulsa de sentir, una constante lucha. Trataba de decirme que aquella emoción extraña que me removía no era más que la amistad. Así se siente la amistad, pensaba. Pero allá adentro, en un lugar del cerebro y del cuerpo, en esos laberintos del ser donde nadie puede entrar, sabía que eso que sentía no era solo una amistad. Yo no tenía cómo conceptualizar el patriarcado ni la heterosexualidad obligatoria. Tampoco podía comprender que amar mujeres y fraguar luchas juntas hace parte de un continuum lésbico que años después me enseñó Adriana Rich. En ese momento solo sentía terremotos en mi estómago cuando pasaba con mi balón de fútbol por la casa de Cristina y ella aparecía asomada en su balcón, moviendo su mano para saludarme, con una familia que la sobreprotegía y no la dejaba salir a jugar, con una niña tan callejera como yo. una niña que se mantenía jugando fútbol, Tintín corre corre, Jamie, chucha cogida y trepando árboles. Una niña que usaba siempre pantaloneta y camiseta. Una niña de zapatos rotos y sucios de tanto patear el balón y de frenar una bicicleta verde que tenía malos los frenos. Una niña diferente. Una marimacho, decía la gente, y yo callaba. No entendía por qué mis juegos tenían que ser solo con muñecas y por qué mi vestimenta contrariaba tanto a quienes me rodeaban, incluso a mi familia. Entonces empecé a desear ser un hombre para tener acceso a ese mundo masculino que me era negado en todos los espacios. Quería ser hombre para jugar fútbol sin que me miraran con sospecha. Quería ser niño para tener la posibilidad de abrir una puerta en el corazón de Cristina. Ahora que he crecido y amo ser mujer, entiendo que muchas de nosotras algún día quisimos ser hombres en la niñez porque buscábamos un mecanismo que autorizara aquellas prácticas insurrectas y esa rebeldía incipiente a las estéticas impuestas. Un día me propuse invitar a comer un helado a Cristina y empecé a ahorrar todas las monedas que me daba mi abuela. Eran pocas porque éramos pobres. Mi ahorro de monedas de poco valor duró mucho tiempo, pero guardé cada peso renunciando a la compra cotidiana de algún dulce en la tienda de la esquina, pensando en el día que podría invitarla a ese lugar cercano donde vendían el mejor helado del mundo. Una tarde fui a la heladería a mirar cuál era el helado más costoso. Planeaba con detalles el día esperado para decirle: escoge el helado que quieras, sin peligro de que me faltase alguna moneda. Entonces ahorré el precio exacto de 2.200 pesos, porque era el valor del helado festival, que incluía 8 bolas de helado de sabores diferentes. Era el helado soñado de cualquier niña del barrio, porque de verdad era fiesta de colores y sabor. Ahora que lo pienso, junté ese dinero a sabiendas de que yo no comería ningún helado. Mis ansias de que llegara ese momento no me permitían esperar un ahorro mayor. Esa noche previa al día esperado dormí mal. En el fondo sabía que mi plan era peligroso y que me exponía a que me descubrieran, pero yo necesitaba que ese acto fuera un grito que llevaba dentro y no encontraba cómo darlo sin que me escucharan. Llegó el día, temblaba del susto, fui a su casa. Cristina bajó las escalas, tenía un cabello negro, muy negro. Le pregunté si podíamos ir a comer un helado juntas, fue a pedirle permiso a su madre, pensé que no se lo daría. Sin embargo, ante la insistencia de la niña, su madre la dejó ir conmigo, tras un «no se demore, Cristina, la voy a estar mirando desde el balcón». Fuimos. Yo estaba con mi pequeño bolsillo muy pesado porque eran casi todas monedas de 50 pesos. En el trayecto poco hablamos. Los nervios se me llevaron los fonemas, olvidé el lenguaje de las palabras y solo tenía mi cuerpo tembloroso caminando a su lado, mirándola de reojo sin entender todavía por qué me sucedía todo eso. Ella pidió para mi sorpresa un helado diferente. Entonces sobraron algunas monedas que alcanzaron para un helado de una sola bola, el cual yo no comí, sino que lo envié a su madre. Pensaba que enviar un helado a su madre, llamada Hilda, abriría una posibilidad para que dejara a su hija salir a jugar con mayor frecuencia. Pero no fue así. Por el contrario, viví sin saberlo el primer acto explícito de lesbofobia. Unos días después, la madre de Cristina fue a tocar la puerta de mi casa y le dijo a mi madre que me cuidara, que me pusiera entre ojos porque yo me iba a perder, como temiendo que esa niña extraña y diferente que era yo pusiera en peligro el orden establecido para amar. Han pasado los años y menos mal si me perdí. Me desvié hacia otro camino, el camino de amarnos entre mujeres física y políticamente, con la digna rabia que se ha sembrado desde la infancia. A gente

deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Fica mordido, não fica. Sonaba Liniker con la canción Cero. Y a través de Liniker, esta cantante trans, le damos la bienvenida a les últimes invitades de este programa, un programa que se extendió más de lo normal por cuestiones técnicas, por fallas en el mal uso de lo tecnológico, pero bueno, nos vamos como acercando al conocimiento de... Vamos entonces con las últimas dos personas invitadas. Nos acompaña nuevamente BH desde Brasilia y junto a él Wagner Jesus desde Salvador, Bahía. Vamos llegando al final con ellos, que nos permiten y nos invitan a pensar la cuestión de las villas pretas. Hacen una introducción poética y luego nos comparten unas reflexiones. Así que bueno, escuchamos a BH y escuchamos también a Wagner Jesus. Olá, feliz de estar aqui de novo participando do programa. Hoje vou conversar com minha amiga Wagner, que é bicha preta de Salvador, Bahia, Brasil. Aqui quem fala é VH, de Brasília, Brasil. Queria agradecer a meu compa Mauri pela invitação novamente e agradecer minha amiga Wagner por ter topado falar comigo. Wagner é ator, é bicha preta lá de Salvador, tem uma trajetória massa para compartilhar com a gente. E a gente vai bater um papo aqui hoje como convidados pelo Maurício para poder falar de bichas pretas, né? Wagner tem uma peça chamada Vê de Viado, que é sobre bichas pretas lá em... desenvolvida lá em Salvador, dirigida pelo Leno Sacramento. Eu tenho um trabalho, um estudo sobre bichas pretas aqui no Brasil, em Brasília. Participei de um doc ficção chamado A Fronte, que é sobre bichas pretas no Brasil, no DF aqui, no Distrito Federal e na periferia. Como eu imagino hoje pensar bichas pretas, é pensar essas poéticas de resistência, né? São formas de existir nessas margens, né? E deslocar as nossas margens para o centro. E deslocar centros para as margens também, né? Criar centros nas margens. Então, são esses deslocamentos. Nós, bichas pretas, somos existências que estão ali nas trincheiras, né? Da raça, da sexualidade, do gênero, das identidades de gênero, de todas essas enunciações, né? Dessas formas de existir, inclusive poeticamente. Pensar bichas pretas hoje, eu acho que é pensar também numa cantora, artista, multiartista aqui do Brasil, que é a Linda Quebrada, salve Lin, né, que tem uma música linda chamada Oração, e tem uma música chamada Bicha Preta, que eu indico para vocês escutarem aí. E essa música, Bicha Preta, ela já vai anunciar, né, essas corpas dissidentes, essas corpas que não se enquadram, né, que eu chamo também de corpas abaixo da linha do verso, né? Se o verso é aquilo que a hegemonia quer que a gente siga, o padrão que quer que a gente exista naquele padrão, eu sinto que abaixo da linha do verso tá o subverso, a subversiva, a subversão. Então a gente vem contar essas histórias que o verso não contou, as histórias subversas. E Bichas Pretas é sobre isso, sobre essas poéticas estéticas, éticas, políticas de existência, né? Somos sujeitas entre a raça, a sexualidade, o gênero, tecendo aí formas de existir, formas de contrariar esse cis, hétero, patriarcado, branco, né? E antes pensar Bichas Pretas era pensar num primeiro sentido muito homossexuais negros, assim, mas quando você vai expandindo sua compreensão, você começa a pensar na bicha travesti, né, nas lésbicas negras. Então se expande esse conceito também de bicha preta, né, que é esse bichirificar, que é esse bichalizar, né, e o queerizar, né, a partir pensando de Jota Mombassa, né? Pode um cu mestiço falar? Então, esse cu também, né? Esse cu que anuncia o nosso cu queer, né? A partir desse cu que é o seu mesmo, né? Que vai para um cu latino-americano, né? Um cu ladino-americano, né? Pensando na Lélia Gonzalez. Então, um cu amefricano, ladino, né? Amefricanidá latina, como dizia Lélia. Então é mais ou menos isso. Vamos conversando. Olá a todos, todas e todes. Eu me chamo Wagner Jesus. VH, muito obrigado pelo convite. Grazie por sua invitación. Eu fico muito feliz de poder participar desse bate-papo. Eu estou falando diretamente de Salvador, Bahia, Brasil. Eu sou ator também. Tenho alguns trabalhos que pesquisam essa área, que na verdade foram processos que me deram pontapé para poder pesquisar mais a fundo. Na verdade, estou passando por esse processo de entender, me entender, nos entender, e assim a gente segue. Queria fazer uma reflexão sobre essa fala do VH. Quando você fala, VH, sobre esse sistema de centralidade, né? Eu reflito sobre isso, né? Sobre esse deslocamento, e aproveito para fazer um questionamento que pode servir para nos guiar, né? Em todas essas discussões. Mas, enfim, eu penso às vezes se realmente precisamos desses deslocamentos, sabe? De marginalidade para o centro e do centro para a marginalidade. É uma coisa que vem muito forte na minha cabeça, porque parece que é a partir disso que a gente pensa em respostas, né? Para contra-atacar este sistema que é opressor e perverso, que é um sistema hegemônico, que é um sistema brancocêntrico, cis, heteronormativo, certo? Mas, em paralelo, eu reflito, precisamos ocupar esse centro? Ocupar esse centro não seria ceder a esse sistema? Como podemos derrubar esse sistema? Entende? Somos corpos, corpas diferentes, somos múltiplos, poéticos, poéticas, sim. Como acontece essa ocupação, né? É um determinado grupo que ocupa esse centro, e isso não acaba, de certa forma, invisibilizando os outros, os demais, entende? Acho que precisamos, na verdade, derrubar essa lógica, porque essa lógica não é nossa, ela não nos pertence. É uma lógica opressora, é uma lógica perversa. Né? Também tento buscar respostas no passado. Acho que enquanto corpo negro, enquanto corpo que diverge dessa lógica hegemônica branca, eu também lembro que o meu passado, o passado dos meus antepassados, ele foi apagado. né? Então, esse voltar e buscar essas respostas no passado, como isso é importante, é necessário nesse nosso movimento, entende? E aí penso também esse lugar de dissidência que eu ocupo hoje, né? Esse corpo que é um corpo negro, que é um corpo homossexual, que é bicha preta, e o que significa ser bicha preta nesse contexto, entende? Que não é só a identidade de gênero e a sexualidade, é sim também, mas é para além disso também, é falar sobre esse lugar de, voltando para a marginalidade, que é justamente isso, marginalidade, até geograficamente falando, que é um corpo que vem de periferia, entende? Que vivência é essa que a gente carrega, que marcas são essas que veio com a gente antes mesmo da gente entender que estava aqui. Fico nessas reflexões diárias. É sobre isso, acho que é essa pesquisa que não é só minha, que não depende só de mim, mas que também é muito íntima, entende? Fechamos então com a poesia dos amigos BH e Wagner. Até aqui percorro os tempos do efêmero, a minha trajetória dança. Dança com a palavra descoberta nos corredores. Corredores de minhas memórias ancestrais e bafônicas. Arrastados produtos do navio desumano até aqui. E sendo chicoteadas numa sociedade de opressões, a gente vai catando os cacos de cada ofensa ou julgamento que nos atribuíram por sermos quem somos. Com muito glitter e grito, a gente recompõe a nossa história, a nossa identidade. Não mais com os cacos da opressão, mas com resistência. Quando eu resisto, eu re-resisto. E aí eu sou a sujeita descoberta no mundo de mim e da outra. Eu. Eu da minha própria re-existência. Eu da minha própria re-existência. Bicha Nagô, Yorubanto, Brasil. Yorubanto, Brasil. Em constante resistência pelo direito de ser o que se é. Resistência. Resisto pelo direito de ser o que se é. Está o que se está. Resistir. Eu resisto. Re-existo. Eu lhe pergunto, o que seria então a nossa liberdade? Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo a cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, chão, chão, chão. Bicha preta. Bicha preta, tra, tra, tra, tra. Bicha preta, tra, tra, tra. Bicha preta, tra, tra, tra, tra. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, desce, desce. Desce, desce a viadagem. Sempre borralheira com um quê de Cinderela. Eu sabia. maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa. Elas é muita lacração. Mas tá aqui. Eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, chão, chão, chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Sempre borralheira com um quê de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas que pena, sou agora um viu que bela aberração. É muito tarde, macho alfa. Eu não sou pro teu bico, não. Chegamos entonces al final de este programa. Hubieron muchísimos aportes y muchísimas dificultades desde el punto de vista del manejo tecnológico de la herramienta. Feliz de que haya gente del otro lado de la antena escuchando, con la emoción del encuentro, de el combate a la cis heteronormatividad. Hoy estuvimos pensando lo trans, pensando lo homo, pensando lo bi, pensando lo alternativo a lo normativo, desde el punto de vista de la sexualidad. Agradezco cada participación a Nicole, a Seba, a Beaga, a Wagner, a Cindy y a cada una de las personas que estuvieron ahí del otro lado escuchando y haciendo sus aportes, a Carlita. Gracias. Quedan pocos capítulos de este proceso que es desde abajo. Es posible que en breve estemos recomenzando también con las clases presenciales, y eso posiblemente también hará que este programa dé una pausa. Así que planificando eso, creo que cuando lleguemos a nuestro 10º programa haremos una pausa o un cierre momentáneo desde abajo. Pero bueno, en este programa 6 de la cis heteronormatividad nos vamos despidiendo, vamos agradeciendo, y gracias a las y los compas de Colombia que hacen posible la realización de este programa a través de este espacio de Radio Libre. Gracias a las y los escuchas. Y bueno, llegamos al final. Nos vamos a ir escuchando a una artista argentina que nos acompañó al comienzo y nos despide al final. Primero con su poesía y luego con su canto, Susy Shock. Nos vamos escuchando su canto colectivo. Será hasta el próximo viernes. Salud y anarquía. Bye.